Viernes 7 de junio, para estudiar y meditar. Con demasiada frecuencia, los padres no están unidos en su gobierno de la familia. El padre que acompaña muy poco a sus hijos e ignora las peculiaridades de su disposición y temperamento es duro y severo. No domina su genio, sino que corrige con enojo. El niño lo sabe y en vez de subyugarlo, el castigo lo llena de ira. La madre pasa por alto, en una ocasión, faltas que castigará severamente en otra. Los niños no saben nunca qué esperar y se sienten tentados a ver hasta dónde pueden transgredir con impunidad. Así se siembran malas semillas que brotarán y darán fruto. El Hogar Cristiano, página 283. Comillas, el hogar ha de ser centro del afecto más puro y elevado. Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. La planta del amor debe nutrirse cuidadosamente, de lo contrario morirá. Todo principio bueno debe ser cultivado si queremos que florezca en el alma. Debe ser desarraigado todo lo que Satanás planta en el corazón. La envidia, los celos, las malas sospechas, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo, la codicia y la vanidad. Si se permite que permanezcan estos malos rasgos en el alma, darán frutos que contaminarán a muchos. ¡Oh, cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los frutos preciosos del amor y contaminan el alma! El Hogar Cristiano, páginas 174 y 175. Preguntas para dialogar. 1. Comillas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 verso 15. Así como Cristo se puso en nuestra situación, para relacionarse mejor con nosotros, nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestro cónyuge. Intenta ver cualquier situación o crisis en particular, no solo desde tu perspectiva, sino desde la de tu cónyuge también. Fíjate cómo el otro ve la situación, cómo impacta en él y por qué se siente de esa manera. El principio puede ayudar considerablemente a aliviar situaciones complicadas. ¿De qué manera podemos aplicar este principio a todos los aspectos de posibles conflictos con los demás? 2. En clase responde la pregunta, ¿el enojo es siempre pecado? Fundamenta tu respuesta.